El capitalisme, ara apuntava aquesta idea, com de relació, amb tota la banalitat de la relació. Si la cosa funciona, apunta, no? Molt bé, Mas. Sí, seria el capitalisme cognitiu. Sí, el capitalisme cognitiu del que parlàvem. Este es un cambio que en el vídeo se ha visto mucho, el cambio cultural. La sociedad depende de la información que está en la internet principalmente, de esta información fácil, y la sociedad está cambiando, y esto es visible después de esto. El exceso de información y la manipulación y el dejar de pensar de la sociedad. Y hasta nuevos filósofos, bueno, nuevos no, pero los actuales como Bauman o Littoir, que hablan mucho de esto. Yo veo mucho en esto del el choque del capitalismo como es fuerte mismo y principalmente de la globalización, de la mezcla cultural y de etnias del mundo que podría poner una integración y nos poner un poco más ricos económicamente y culturalmente, pero todo está tan fácil que estamos llegando un poco al banal. Al banal, ¿sí? Banalización, sí, banal o banal. Y lo que habla mucho Lyotard también es porque solo unos pocos, que son las empresas y las grandes empresas, pueden financiar estas investigaciones y por lo tanto generar saber, ¿no? Pero ¿qué saber es? Pues los que ellos tienen. Entonces, por eso también se habla de una crisis de saber científico. Hola. A veure, significativament, per aquestes dates, apareix una cosa que jo li dono molta importància, que és l'anomenat gir cultural. A mi em frapa molt perquè el gir cultural és la presa de consciència de que l'home és un ésser cultural, que tot el que treballa l'home és cultura. No hi ha natura. Perquè hi ha la dominant tana, bueno, i a més és la natura tal com nosaltres l'interpretem. I per tant és cultura ja. I la prova és que els pobles amerindis o no sé què tenen una relació amb la cultura que voldríem nosaltres. Per què? Perquè i la natura no la deixa. Bueno, semblant. Però clar, hi ha una relació diferent. Llavors, això que en cierto sentido una paraula brillada, és a dir, això, pues, aparece precisamente en ese momento. El llibre, bueno, el que ara es considera el llibre clàssic de la gent cultural, em penso que és del 89, 91, 92, us donaré la referència, i clar, se solapa amb tot això. Resulta que, clar, al veure que tot és informació, comunicació i relació, deixem-ho perquè és una cosa que potser encara s'ha de pensar una mica, és coneixement. Clar, què és el comú de coneixement, informació, comunicació, cultura? Si busquéssim un terme, ara són una espècie de coses així, i cultura s'agafaria una mica tots. Llavors no és estrany que el gir cultural, llavors això permet entendre un capitalisme cognitiu que, això a veure, això li comentes als teus amics, la pregunta seria, què té de cognitiu Walt Disney? O els parcs de Florida, que són hereus del que plantaves tu de Conaida. Això, però és un exemple de capitalisme. Hollywood és un exemple de capitalisme. I algú podia dir, hombre, cognitiu, quan et posen l'iPad ja, per això ho fet, però hi ha moltes idees, i la vegada totes les pel·lis de Walt Disney hi ha moltes idees. Molt coneixement? Idees. Exacte, cultura. Cultura, si tu vols, cultura de masses. No cultura jo, Thomas Mann i no sé què, sinó cultura massiva, en fi, jo també vaig plorar quan van matar la mare de Bambi, com a fiasco, allí, a Bambi bien hecha, punyeta, bien hecha, i va dir, oh, que injustícia! Bueno, és cultura de masses, etc. I curiosament, cuidado, el que exporta als Estats Units amb Hollywood i totes les empreses Walt Disney, Pixar i tal, és la principal. Jo tinc una dada comprovada anterior. Brigitte Bardot, molt anterior, però Brigitte Bardot va portar més al producte interior brut de França que les fàbriques de la Renault. Això està comprovat, eh? Llavors, cuidado, i per tant me'n vaig amb unes dades. Jo diria que als Estats Units, en aquest moment no tinc una dada clara, però estem parlant d'una part molt important. I algú pot dir, el capitalisme cognitiu, la frase, la terminologia, dic que ho comenti els amics que estan treballant això, a vegades pot enganyar perquè sembla que només lo científic o lo, no, quan a vegades pot ser banalitats. És a dir, agafes la Hipàtia d'Alexandria i ho divulgues i tal, perquè està mal feta. També anava de bo, la pel·lícula és bona, totalment feta en aquest nivell, però el contingut, jo tenia 80 anys ja. Es guapísima. La misma concepción, digamos así, que tenemos de Oriente y todo eso es producto, digamos así, ese capitalismo metido por el cine, por todo eso. Sí, sí. Y entonces muy banalizado. ¿Por qué? Porque no sé yo, que dius que estem un coneixement meravellós. No, tenim, pues que sé yo, en 4 películas reconstruïm. Y no es puede, ¿por qué? Porque es lo que hemos mamado. Sí, no, jo volia enganxar una miqueta amb el que has comentat tu abans i també amb la banalització que comentava la Tatiana, el tema de que l'estat planificat, que era Rússia, que estava tot planificat, tot quadrat, tot perfecte, va fer fallida. I per tant, també hi ha un moment de descrèdit del positivisme aquest, de creure en les ciències, que hi havia, la duració de les ciències que hi va durant l'època moderna, bueno, del modernisme, hi ha bastant descrèdit en això. Aleshores, clar, quin és el coneixement bo? El que et ve de Hollywood o el que ve en el llibre de ciència? Quan ja es relativitza fins a aquest punt, doncs ja qualsevol coneixement és bo, fins i tot el que et pugui venir en una pel·li de Walt Disney. Està clar, molt ben plantejat, cau la URSS i amb la URSS cau el somni, no cau el somni, però queda tocat, perquè no cau el somni, el comunisme continua, està clar, però sí que queda tocat el somni d'una ideologia absolutament igualitària, universal, i que basaria aquest igualitarisme i aquest universal en una industrialització que el mar d'Aral, perquè ho pateix ara, però hi ha coses molt dolentes, l'ecologia, per exemple, no? Una industrialització brutal, una modernització una mica també massa brutal, és a dir, això és fantàstic, però potser això és una d'aquestes coses que no són fantàstiques. Llavors la pregunta aquesta de què ha fallat, de veritat que tu has apuntat una idea que al principi els plans quinquenals van donar molt bon resultat. No ho dic plans quinquenals, però el primer desenvolupament del comunisme soviètic va ser impressionant, perquè va industrialitzar un país, amb un cost humà important, però els primers plans quinquenals van tenir un gran èxit. El problema és que els posteriors ja no van mantenir el mateix nivell. I la pregunta clau, encara als hereus, és què passa? És a dir, què va fallar? Què va fallar que de repent un projecte de modernització industrial, bla, bla, bla, bla, bla, va triomfar i potser que tenia unes arrels més sòlides, menys banales. En cert sentit, la URSS era més seria que els Estats Units. Planificada. És a dir, que la URSS tenia com a ídolo, que sé jo, pues allí, proletario i tal, i la URSS tenia el del Disney, el de les orelles, el Mickey Mouse. En cert sentit, dijo, esto es poco serio, no? Però en canvi, he guanyat. Las Vegas. Clar que vulguis que no, ha guanyat Mickey Mouse. A veure, i això també marca, ja sé, ho dic d'una manera provocativa, però si ho pensem a fons, ha guanyat Mickey Mouse. Llavors, a veure, la pregunta que ha fallat em sembla molt ben formulada i aquí hi havia unes esperances estupendes, com també les havia la democràcia i de millor. Està clar que som molt democrata, no? Però algo va fallar en la industrialització, en el mode d'industrialització, en el mode de modernització, algo va fallar allà dintre. No és que som una crisi interna, no? La carta. Quina? És molt difícil. Em costa molt. És que és una part, que ho he estat mirant molt i hi ha, bueno, és que hi ha una crisi amb el Gorbatxov, és que hi ha un follon intern a dintre de la del funcionament intern de polític. Home, el que hi ha clar és que l'ideal comunisme és també vist. S'ha, no sé si apuntes cap aquí, s'ha burocratitzat. És a dir, en lloc de la dictadura del proletariat, el que hi ha hagut és dictadura de la nomenclatura. Una dictadura normal. Clar, el problema és que a la URSS es crea una nomenclatura que es dediquen a viure com a sàtrapes, igual com la de Lleida. Això és impepinable. Tenen unes baixes constatables, unes, això, és a dir, de la dictadura proletària s'ha passat de la dictadura a la nomenclatura. I clar, això no, no sé si era el que pensava Marx. Jo crec que no. No? I aquí ja... a veure, continua, que ja t'ho tens. No, bueno, puc continuar, però... O Tatiana. Sí, sí. Tatiana. Bueno, un poco de esto, no sé si es más o menos esto que en este plan que van, pero ¿en qué ha fallado? ¿La industrialización y la modernidad? En el modo, ¿eh? El modo, porque las sí. otras han funcionado. Tal vez un poco del exceso de liberalismo entre las empresas y esta rapidez y esta velocidad para promover la globalización y llevarlas hasta estos países pobres y tal, intentar atacarlos y comprarlos, venderlos y tal. No sé, yo veo un poco así, una velocidad sin control, un poco. Yo veo un problema. ¿Tú explicarías por qué fracasan los capitalistas? Y en realidad, claro, estás explicando la tesis porque fracasan los capitalistas, pero la realidad es que los capitalistas han guanyat, aparentemente. Y la pregunta es qué ha fallado en los comunistas. Heu passat d'una a l'altra. De moment els capitalistes, malgrat la crisi, que a mi em fastidia bastant, perquè em toca i tal, però de moment el capitalisme està insultant. I al primer moment el vaig veure que estaven acollonits, el 2008 va haver un moment en què estaven acollonits, allò de vamos a refundar el capitalisme. Però ara ni Déu se'n recorda ja de refundar el capitalisme. Más de lo mismo los próximos 20 años. És el mensatge que ara hi ha. Pero, perdón, entonces, sí, no, habla entonces del comunismo. Sí. También del capitalismo, pero tú me dabas una explicación claro, que... Claro, no, hablan del capitalismo, pero yo veo todo esto, bueno, volvemos al fracaso del socialismo con la queda del muro. El mundo, la izquierda se fracasó con la queda del muro. ¿Por qué? Porque ha sido una demostración práctica, una lucha que se veía contra el capitalismo y esto se fue al suelo literalmente y esto ha revertido el mundo, se ha visto, bueno, todo el mundo participó de esto y creo que después de eso el capitalismo y la globalización es como a ver qué hacemos para seguir porque es una nueva ideología porque en los 60, 70 se hablaba del socialismo como nunca. Y esto se fue al suelo y empezar con una nueva ideología. Yo creo que no hay nada. El comunismo, no, el socialismo, los comunistas no pierden como su, digámoslo así, su norte, o sea, las ideas iniciales, estamos hablando como que con el tiempo se empiezan a cambiar, o sea, ellos pierden como ese norte, eso que plantearon al inicio. No es lo que ellos aprietan realmente y aparte ya se empieza a ver y es algo como nosotros absurdos lo que voy a decir como que se burocratizan también ellos y empieza a notarse siempre como la desigualdad que ellos no querían ya se empieza a notar pero yo, más allá de la polarización la misma sociedad soviética que hace que empiezan a salir muchos países digamos así, muchos movimientos de libertad contra esa misma Unión Soviética que es lo que los desarma al interior. Porque, digámoslo así, los beneficios se recibían en Moscú, pero en Chechenia ponían el petróleo, pero no recibían nunca los beneficios. Entonces, definitivamente empieza un movimiento independentista auspiciado también por la multiculturalidad que envolvía la Unión Soviética, porque estaban turcos, afganos, bueno, un montón de gente que definitivamente hace que todo como que empiece a colapsar. Y es que no me basaría en la pregunta, sino en las consecuencias de la pregunta, porque yo no tengo una respuesta. De hecho, el capitalismo ha fracasado. Fracasado porque no puede alimentar a la población mundial, ha fracasado. Pero no me basaría en la pregunta, sino en como cuando te quedas sin referente, ¿qué pasa? ¿No? Que hay un vacío delante de ti y el Estado ya no puede suplir todas estas carencias. Entonces empiezan a surgir, bueno, hay algunas teorías que dicen que la política bajó, o sea, como que la gente ya no dio todo el poder de decisión al Estado, sino que empezaron a surgir políticas en temas que incluso no se habían politizado nunca, como es el género, ¿no? El tema de género o el ecologismo, o empieza a bajar la política a niveles del populacho, ¿no? A nuestro nivel, que podemos no, es así, que podemos salir a la calle, que podemos... pero paradójicamente a estos movimientos políticos también hay una apatía y un desencís, un desencant de que, de que hay tanta información delante mío, tengo acceso a tantas cosas que bueno, hay como una alienación, recuperando el término marxista. Jo simpatitzo, ara m'has deixat de parlar tu, però, a veure, heu parlat del domini del pensament únic, que està aquí, del pensament únic. Pregunto, innocentment, el pensament únic no és capitalista? Sí. Si és capitalista, serà que la gent continua no menjant. Aquí hi ha un fracàs conceptual, però cabalga, domina. Sí. Han fracassat en solucionar problemes, però no han perdut la guerra. No, són hegemònics, però... No han perdut... Sí, o sea, yo también... Yo planto también eso, o sea... Puede que... Aquí, las izquierdas es la palabra. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, yo creo que, aparte de la lucha del poder interna que se produce dentro del amor, además, eso queda muy claramente, porque todo el mundo puede asistir a esa lucha de poder por el tema de los medios de comunicación, porque todo aquello que antes se hacía como a escondidas y que la gente no se enteraba que estaba pasando, toda la mierda política que había, nadie la veía, nadie la podía palpar. Pero a partir de que la gente, todo el mundo puede tener esa información, se produce ese desencanto que hablaba Clara, donde la gente dice, bueno, ¿qué estamos haciendo? ¿No? O sea, entonces, al correr toda esa información, es cuando se precipita muy rápidamente, de hecho, la caída del muro de Berlín, que ni ellos mismos se lo esperaban, ¿no? Porque creo que... tengo entendido que Gorbachev había hecho una declaración que decía que la caída del muro de Berlín iba a esperar para el siguiente siglo y 3 meses más tarde cae, ¿no? O sea, que ni ellos se lo creían. Y yo y era, bueno, y era, estaba informando en aquel momento y tal, y te aseguro que cambiar y pude ya. No, es que fue algo muy precipitado y a raíz de todo eso. Yo tenía amics a... El Sarkozy estaba... A menos curioso, tenía amics progres, por aquí, estaven a Berlín i tot això i tal, i no estaven per la caiguda del món, perquè tenien que, perquè ells havien viatjat a l'est i havien vist que a l'est hi havia moltes ganes de passar al consumisme més que a altra cosa, i llavors ells estaven en contra, eren progres que estaven en contra, perquè a més, ja sabeu que això va traure la... hi havia unes avantatges especials sobre el Rin de l'oest. Sí. I ara allí on estaven ells, allà Baixades, no? És un barri no sé què, tal i qual, i estaven amb fàbriques ocupades, etc. Jo aquí vaig criticar-los una mica perquè, de veritat, gairebé tots els meus amics superprogres i tot això estaven en contra del mur de Berlín i ho van veure com una amenaça a... amb allò, de posar-me així, clar, molt bé, i aquestes coses passen. La Clara, però com ho seràs tu, Clara, no? Sí, no... Havia aixecat la paraula, però acaba. Acaba. Això és l'afada. No, y lo que deia és el capitalisme. Jo apunto, por eso apunto que el fracaso del capitalismo ha quedado muy, muy claro ahora, que ya lleva mucho tiempo fracasando, pero no lo quiero volver. Y por eso hablo que quizá es un cambio de momento, que ya no es un fondo. Ahí es donde estoy apuntando. Pero yo quiero introduciría un matiz. Fracasa, el capitalismo fracasa para los no capitalistas, pero triunfa para los capitalistas. Y el que no vea esto, algo le falla. Yo veo a los capitalistas bastante tranquilos. Incluso ara, van tremolar fa un any. I jo vaig veure alguns polítics que estaven reunits, mai no s'havien reunit, mai no va haver una política unificada de parar la crisi i de posar tots els milions que posen, però hi ha hagut gent que s'ha quedat els diners dels accionistes, treballadors i tal i qual, després s'han pagat el banc, estan contentíssims. És a dir, per tant, no sigueu ingenus. D'acord, sí que és veritat que per la gent de peu, pels que no són capitalistes, el capitalisme ha fracassat perquè no els alimenta. Però que pels capitalistes que tenen diners i això, estan bastant contents. I, a veure, no, això no vol dir res, perquè això... pues esto algo pasa, pero no sigueu ingenuos de dir continua fracassando perquè amb aquest pas tindrem 1000 anys de fracasso del capitalisme i capitalisme per dues partes, eh? No, ara sí que era, perdó, Clara... No, és només una... I a més, bueno, va bastant amb la línia de que està clar que és la ideologia hegemònica i que estem tots en un capitalisme imparant i que això i fa pinta de no parar. Que diu la línia. Fa pinta de no parar. El 2008 alguns van tremolar, però bueno, era de calaix que continuava. I el que passa és que si... Que una cosa no treu l'altra, és a dir, que jo vegi tot això i que les tres que hem estat estudiant veiem tot això, no treu que si sortíssim del món i el mirem en perspectiva, doncs és un sistema, potser no fracàs és la paraula, però sí desigual, injust, etc. Per tant, insostenible, poder. I segurament insostenible, perquè tres quartes parts del món s'estan morint de gana. I ho estic dient jo, que estic superprivilegiada, estoy arriba, no? Però bueno, que és això, que no ens conformem, com si diguéssim que sí, que és l'hegemònic i que és l'imperant, d'acord? Però, bueno, això... Vale. ¿Qué hay que decir? Vamos a ver, yo no sé por qué no estudié nada del tema, pero digo que a mí me parece que en ese momento, por la pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que falle? ¿Qué hace que a lo mejor que caiga el comunismo y que sea como tan fácil que caiga, que llegue no solo el muro, digo, ¿no? Como nuestra transición, de estas cosas que dices... Llevamos 80 años de claro, que vamos, había ganas de terminar, pero no se había terminado. Claro, porque nos queda como... queda Cuba, ¿no? Que tú no dices, menos mal que queda Cuba y que... China, y, yo creo que lo mencionas ya. Bueno, porque China no, ya no... China, pero, claro, ¿no? Que tienen esas transiciones. Y hay gente que opina que China es capitalismo de Estado. ¿Sí? O de partido. Entonces, no sé, yo lo que... A mi reflexión personal, ¿eh? Es que yo creo que el comunismo era como que te prometía algo y el capitalismo no te lo promete, ¿no? Yo creo que el individuo con la ideología del comunismo es una ideología, a ver, personal son todas, pero yo estoy de acuerdo con Clara en que a mí me parece que el capitalismo no es y que fracasó y demás, pero es que no me prometió nada, bueno, no sé si prometer es la palabra. Yo creo que con el comunismo había como un acuerdo tácito entre que eso, ¿no? Desde Marx, como lo contaban los compañeros, que es decir, esa proyección, aunque Marx no fuera divino, ¿no? Esa proyección de cambiar de rol de poder, quién iba a poder un poco plantear los problemas y desde qué perspectivas iban a poner los problemas del mundo, de la humanidad, y cómo los íbamos a resolver. Y yo creo que hubo un desencanto, ¿no? Como bien dicen ellas, pero de la ideología que es... Como bien dice Teresa, había problemas, ya las reformas que ya empezara Gorbachov eran un poco para intentar aligerar ese peso de la burocracia que había. Evidentemente estaban los países, hoy países, ¿no? Las regiones intentando también un poco hablar de esa independencia, pero yo creo que se diluyó porque se perdió un poco ese de... No sirvió realmente para llevar a la gente a esa felicidad. No, el estado de bienestar ficticio que tuvimos o lo que sea es, te compras un ordenador y eres feliz. Si te lo compras y te gusta el ordenador, eres feliz, es instantáneo lo que te da. Ese sentimiento del comunismo de todos vamos a estar contentos, yo creo que esa universalización de las metas, de los fines, no se consiguió, creo. ¿No? Entonces, yo creo que por eso quizá se diluyó tan rápido, ¿no? Porque dices, no puede ser que algo... Mira que la Guerra Fría no fue la Guerra rápido, Fría. 80 años desde la revolución de bolchevique. No, por eso digo, tanto que duró, perdón, lo expliqué sí, mal, pero que de repente parece que dices tú, pero si en la Guerra Fría, no, los dos lados estaban, parecía como dos puertas iguales, ¿no? Una, para mí estaba fundamentada en economía y en dinero, y la otra no, la otra en otros valores, y esos valores sí que son efímeros, porque los que hay que mantener. Quien cree, ¿no? Porque realmente parece que hizo así y no quedó, hombre, quedará algo, ¿no? En Medina, ¿eh? y en el pensamiento de mucha gente, pero no ya no se rescata. Es que tú dices hoy en día, soy comunista y la gente se parte de risa. Y el Partido Comunista China. Venga, a ver, no, yo hablaba ahora con relación a la situación del capitalismo. Efectivamente, por ejemplo, en nuestra Latinoamérica, ese capitalismo salvaje ha dejado consecuencias económicas funestas. Pero no por eso uno puede negar que salgo a Bogotá y yo encuentro un McDonald's y salgo aquí a Barcelona y encuentro otro. O sea, definitivamente el capitalismo, sí, para alguno debe funcionar, porque siguen habiendo en todos los lados esas grandes empresas, grandes consumismo, pero definitivamente hay otro sacrificado, tiene que haber un daño colateral y todo eso. Y adicionalmente a eso, hablaba de algo que como que venía desde la otra época que no hablamos, y lo hablaba por ahí con Tim en la Guerra de las Civilizaciones, y era que ese mismo daño colateral a esos aparentes, que digámoslo así, la civilización no veía con mucha importancia, pues como que empiezan a tomar fuerza, y es en lo que se desata cada... Yo creo que los dos sacar las cosas son bichos de lo que iba a decir yo. Porque anemos pensando. Peores de lo que imagináis. A ver, ya una cosa de fons, lo tuyo me ha gustado. Gracias. Mucho, pero ya un petit error de fons. El capitalisme, el liberalisme, etc., també prometia moltes coses. La promesa era, bueno, trabaja, busca, ser activo, emprendedor y tal, y a lo mejor te equivocas una vegada, però l'altra guanyaràs, una esperança d'aquest tipus. I fins i tot en certs aspectes, en algunes... A veure, i per tant, promeses, jo diria que n'hi havia en els dos bandos. Comunisme i liberalisme, capitalisme, però pues no va fer, no? El que sí que ha passat és que, i digo en la banalitat i amb el que està passant, és que de la caiguda de les ideologies, el que una mica ha caigut és aquestes promeses, una mica és un cap tiqui-pugui, cada uno que defenda lo suyo, yo soy mujer de no sé cuántos, yo no sé qué, pero claro, como a catalán me están fastidiando y aguanten la median, ¿no? Y que sí, y vosotros, ¿qué os voy a decir, no? Pero coño, es que si no parlo catalán yo no parlo a ninguno, puñetas. Y si yo me esforzo frente a alemán y no sé qué, pues que alguien haga un esfuerzo alguna vez, que no es tan difícil, ¿no? Por tanto, cada uno, ellos te defienden lo que puedas, ¿no? Y soy solidario, pero vale. Pues bueno, promesas. Llavors, què ha passat? Això, d'alguna manera... però què ha passat? Ha desaparegut més, fins i tot, el capitalisme, però, diguem, el mecanisme pur i dur, econòmico-social, jo diria que el capitalisme el manté. I que el que ha triomfat és el mecanisme econòmico-social. És a dir, jo me soluciono lo mío, invierto en lo mío, pago quien sea para que defienda lo mío en el parlamento, etcétera, etcétera, etcétera, y esto ha aconseguit vèncer aquests mecanismes, a més momentàniament, aquests mecanismes momentàniament, i llavors hem arribat a una situació en què fins i tot acceptem que lo veig d'això. Y que es un salva a quien pueda, y además esto es innegable, ¿no? Una mica, això com un desànim de que esto es innegable, salva lo que puedas, reivindica lo que sea, pero esto te lo tragas, porque es pensamiento único, es etcétera, ¿no? Y claro, esto, y además banalizado, ¿no? Con una defensa ideológica, si analizas los neocons americanos, son de una pobreza ideológica de jugado guardia. Y además, la libertad, lo de Irak es defender la libertad. ¿Dónde? Bueno, no veo. Ah, defender el petróleo sí. Es decir, que lo que han defensado es eso. Y lo demás, bueno, de hecho están aceptando que las donas portin la burka al Afganistán, a la zona liberada. I que apliquin la xària més dura amb aquest àmbit, ho estan tragant perquè si no hi ha problema de cojones. Perdona. Eso iba a decir que yo creo que sí, el capitalismo todavía se basa en esa, o sea, que tiene una ideología muy, o sea, pura y dura que todavía, o sea, sigue. Que ya no se ve ni como ideología, sino como mecanismo. Bueno, Fukuyama Huntington dicen algo así como la gestión de la realidad. La realidad se gestiona así. Yeah. Pero bueno, sí que, ya, que hay muchos que lo ven. ¿Qué más hay? No, pero... ¿Qué más hay? No, y es increíble porque yo creo que ya, o sea, en Estados Unidos forma parte de... O sea, es que es... No, o sea, no se habla de otra cosa. O sea, eso está ya en la cosmovisión y las noticias y todo. Y si o sea, no esa ideología es está... Es un fracaso tuyo. Exacto. Eres un fracasado, eres un muerto hambre. Pero no porque el capitalismo te haya no sé qué, sino porque tú eres un pobre desgraciado que no has sabido... Exacto. Pero esa ideología también, lo que pasa es que se... O sea... La ideología también no es solamente en los países del primer mundo, o sea, ya se empieza a ver, o sea, los del tercer mundo no han avanzado porque no han podido. Entonces te vamos a hacer un préstamo para que te industrialices y entonces progreses, o sea, esa es la ideología que todavía se mantiene y que a mí me sorprende, o sea, con la crisis, o sea, económica y todo, que se sigue pensando de que esa va a ser la salida de esa ideología americana. En el 2008 estaba bastante aquello de, uy, algo va a cambiar, pero 2009 han puesto millones en bancos, están dispuestos a poner muchísimos más millones en bancos, pero sin pedirle ni que lo devuelvan. Sí, el Ignasi Ramonet dice, socialismo para los ricos y capitalismo salvaje para los pobres, ¿no? Porque realmente el Estado es intervencionista cuando hace falta. A mí me tinc apuntat des del niño, bueno, moltes coses que ens fan pensar i sorgir aquesta preocupació per l'ecologia, no? Que és una cosa completament nou. Si per deixar una mica la destrucció total del culturalisme, també són les coses interessants. Potser jo diria que el postmodernisme no és cul... A veure, jo no veig més una conseqüència que no una causa. Sí, una conseqüència. Llavors, clar... Sí, també surten coses positives. Ecologia, què més? Què més ha passat? Què ha fallat? Què ha triomfat, si voleu? Aquest mecanisme econòmic d'alguna manera manté bona salut? El pensament únic és més únic que nunca. No? És el pensament superúnic. Està clar fent ironia, però és així, no? Passem de la producció al consum. I passem del fossilisme al fossilisme. Abans estava tota l'economia lligada a la indústria i a la creació de coses, i ara no, ara és el consum. No? Explica-ho això. No per mi, una mica. Perquè la pregunta és, home, si algú consume, algú produce. Per tant, a veure, no vol dir que ara no es produeixi, sinó que una cosa més complicada, què és? A veure, no, perquè si hi consumo, és que algú produce. A veure, les fàbriques continuen produint totes les, bueno, no, verdures, les lates de no sé què que... Però algú les produce. Llavors, clar, dir, no, s'ha terminat la producció, estem en el consum, ja, què? Què ha passat? No, hi ha l'incentivació. És que hi ha que afectar perquè digués coses importants. L'incentiu. Abans no hi havia incentiu del consum? Jo, durant molt de temps les persones treballaven per viure. Això està millor. Supervivència. Llavors era, necessito tot tant, treballo tant. És a dir, aquí quan dius producció dius supervivència i quan dius consum dius abulímia consumística. Gula consumista. O gula. Gula consumista. Però això és des del 29, no? Des que hi ha el crec del 29 que es comença a potenciar el consum com sigui. Vull dir, es veu que s'han de tirar els productes al mar i aquí o la gent consumeix o... La podria sacar a través del Lucky Strike. Porque fue un gran éxito de conseguir que un producto de no necesidad, fumar no es un producto de necesidad inmediata, es convertirse en prácticamente imprescindible. Pero yo creo que eso no va a ser, bueno, va a ser muy planificado. No, simplemente que va a ser súper planificado y va a ser una estrategia política muy clara, ¿no? No, es van reunir las mayores y van a posar más nicotina y todo eso van a planificar, está estudiando. És inqüestionable. Es van reunir sistemàticament, van decidir posar més nicotina, van decidir financiar gratuïtament, en gran part gràcies a l'exèrcit americà. Hi ha unes estadístiques que són brutals. Dels nois que van anar a la guerra, americans, quan van marxar, em penso que n'hi havia com a molt un 10% que fumava i va tornar, que pràcticament el 100% fumava. I van continuar fumant a la pau. Això és el que em refereixo, que hi ha una producció expressa per consum. Es fabriquen aliments, coses que només són, o sigui, que és consum, no tenen, no és una necessitat, no cobreixen cap necessitat, sinó que es produeix per augmentar el consum. No es produeix per augmentar el consum, es generen necessitats supèrflues. Y llavors, però tu t'hemos cortado. Bueno, anamos a dir. Ah, no, no, es que con lo del cigarrillo pensé que también al finalizar la guerra de Vietnam, cuando los soldados regresaban a Estados Unidos, también estaban adictos al crack, me parece. Que ahí fue que empezó todo el problema, o sea, duro, duro en los 80 de Estados Unidos de las drogas. Muy buena. Lo que se produce en el tabaco en el 45, resulta que se produce, no sé si el cancro con el opio, todos los derivados de la heroína tal y cual, que es, creo que es posterior al crack, pero bueno, es un derivado del opio, se produce en Vietnam. Y los chavales que antes aquí volvieron, que no fumaban, y eran los tipos americanos, saludables, etc., no sé qué, vuelven con tabaco, y aquí los mismos vuelven, pero Y ahora, bueno, y también en este periodo de tiempo, como que la necesidad de... Es que para montar una guerra necesitas algo así, ¿no? Diga. La experimentación de las drogas, claro, que es una mala, ¿no? Aparecen 50 millones de drogas diferentes. Sí, pero cuidado, una cosa es la experimentación de los vins, y los altres, los pobres chavales, al mig d'una trinxera que per amassar el rato, o el que quieras. Però aquí tens. I al mig, va haver gent que va quedar, però s'han pogut desintoxicar, van continuar. És que per què? Perquè era un altre tracte, era d'experimentació. Allò era de... No, però jo parlo de tot el tema, o sigui, era un període on les drogues estaven molt fort. Ara, això sí que és un bon tema. Ara, la humanitat ha tingut sempre drogues. Però resulta que només esdevenen un problema de masses en aquest període nostre. Les societats històricament, no, peyotes, no sé quantos, però eren pues, unes experiències amb un grito de pas per a una bellesa, per exemple, però sí de coses, i no era un problema social, no arribava a les masses, etc. En canvi ara és consubstancial a la cultura banal de la situació actual. Per què? Perquè, a veure, la cocaïna o la heroïna i tal, o l'opi, enganxava igual aquí que aquí. Yo creo que porque se cambia totalmente y se tergiversa el uso para que son las drogas. Se hace una extensión absoluta de las sustancias, quitando aparte el comercio y la adulteración, que es lo que realmente lo que produce más estragos a nivel de salud, y sobre todo que no hay un porqué el consumo. Es un consumo, a lo mejor, pues como ella se está comentando, decía Teresa ahora, del consumo de otras cosas o de porque se fabrica en ese sentido, ¿no? Entonces, realmente, en el opio hubo igual, en las guerras del opio y cuando se consumía hubo igual comercio y demás, ¿no? Y líos. Las guerras del opio son de las potencias europeas para imponer a la China el comercio libre del opio, para imponerlo. Claro, ¿no? Entonces, el tema de la historia, ¿eh? El hombre iba conviviendo con las mismas sustancias, con la sustancia natural, siempre. Yo creo que una de las cosas que más cambia es, una, la masificación, el que llegue de una forma brutal a todas las esferas, me refiero a todas las culturas y además, y sobre todo el tema de lo que es, como se dice, científico, no me refiero... En vez de ser natural, artificial, ¿no? Hay poca pureza, ¿no? Tú te vas a consumir el crack, que ya es el lo nomás de la cocaína en laboratorio. Te vas a consumir la pastilla que está fabricada. No habrá cuatro afortunados en este mundo que probarán el LSD tal como es, vivos. Hoy en día, pues no puedes tener eso, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo que hace que sea tan brutal, y sobre todo es un problema de salud, que serás que Pero yo creo que más a la familia. Hay una relación directa de la democracia. Yo la apunto más como a esas masificaciones de que, digámoslo así, que ese capitalismo en cierta manera ha desmembrado todos sus miembros de una familia. Y definitivamente esos vacíos hay que llenarlos de alguna u otra forma. Esa falta de emotividad, pues toca llenarla con un perro o con droga. Entonces toca con droga. Algo de Schwaye también. ¿Por qué va líquida? Bueno, ¿por qué la sociedad? Dice la sólida no, pero la líquida, ¿por qué? Yo que he comprendido es como esto, como el individuo y su familia, es como la madre posmoderna, por ejemplo, tiene derecho de no amar a su hijo. no, de no amar. Sí, yo no quiero a mi hijo y yo puedo asumirlo. No tiene la obligación de quererlo. Y yo comprendo como líquida porque como el agua que se va a cada lado. O sea, yo no quiero ir a mi familia, yo me voy a la calle o yo me voy al sistema tal. Es como tú te entregas a todas las oportunidades que tienes. Tú no tienes una tradición, por ejemplo. Familia, tiene que estar unida y va a trabajar y después hacer otra familia y tal. No existe más esto. Sí. Sigo un poco más. Algo d'això ja, perquè cap aquí anava com parlaves tu. A veure, perquè una cosa és drogues, possibilitat, acceso. Home, avui hi ha més acceso que antes, perquè... però diríem, a veure, l'alcohol, a les nostres societats n'hi ha hagut sempre. A les altres societats també hi havia les drogues oportunes. Jo diria que amb la possibilitat hi ha hagut un increment, perquè és més fàcil avui en dia, el comerç és més avui en dia i també de la droga, per tant, i és un efecte de la globalització. Avui pots tenir la millor coca de Colòmbia i el millor opi d'Afganistan, si pagues, no? Però clar, de la possibilitat a l'ús, i diguem a l'ús sistemàtic, a l'addicció, és molt important. Llavors, jo diria que aquí la possibilitat és un augment important. Ha augmentat molt, però l'ús ha augmentat molt més i l'addicció ha augmentat molt més. Llavors hem d'explicar la dimensió de l'increment. Jo diria que estem parlant de societats que tenien una possibilitat una mica menor, però que l'addicció era petita, malgrat tot, i per tant apunto més amb aquestes línies que ara plantejàveu. Aquí hi havia algo, ja més que família, societat, un tipus de societat o un tipus d'estructura més tradicional, que d'alguna manera bloquejava aquesta sortida fàcil o el que sigui, no? I en canvi aquí no és que hi hagi, bueno sí, hi ha més possibilitat, però a més hi ha més. O sigui, ningú t'obliga a drogar. D'alguna manera t'has de llançar tu. Los mismos productores manejan por capitalismo puro. O sea, definitivamente es la forma de quererse enriquecer muy rápido. No sé, por allí. El manejo, digamos, de lo que se considera ya el ciclo cultural, manipulado por los medios, manipulado por la moda, manipulado. Entonces tiene también que ver con el consumo. Ya, si yo no pertenezco al grupo de mis amigos, como salida, estamos viviendo con una familia sin estructura y mis amigos todos consumen marihuana y si yo no hago parte de ellos, no soy de ese grupo y voy a ser menos popular y voy a ser menos, digamos, no voy a ser de progreso, sino al contrario, voy para atrás. Entonces tengo que ser parte del grupo y así empieza también a ser influenciado la moda, todo. De alguna manera también participa, ayuda en eso. Un problema sistemático, como con muchas variantes. Sí. A ver, no sé por sí, yo volía hablar también. Que, bueno, yo más que culpabilizar a las madres y a la familia y a la educación, que me parece además un poco demagogo porque mucha gente que consume venimos de familias perfectamente normalizadas, yo apuntaría más a un cambio de foco de interés, ¿no? Y un poco del nuevo nihilismo, ¿no? El nuevo hedonismo, la cultura del querer agradar, del buscar el propio placer, de experimentar, de nada me sorprende, nada es nuevo, y culto al cuerpo incluso, culto a la fiesta, culto a pasarlo bien. Yo, como mañana es imprevisible lo que va a pasar, porque es imprevisible que mañana puede caer el muro de Berlín, pues yo me tomo drogas y pruebo todo. Porque ya no hay una idea de futuro lineal. No hay futuro, no hay lugares, no hay nada. Todos son historias muy pequeñas y muy cortas, porque es lo único con lo que nos sabemos manejar, en la brevedad, en la inmediatez. Por lo tanto, las drogas son eso, es placer inmediato. Y que de aquí a un tiempo me voy a arrepentir, de aquí a un tiempo ya no estaré. Ya, creo que tiene mucho de la subjetividad también. No cuestionar, hacerlo por no cuestionar, no criticar, que es el nuevo nihilismo y tal, y que es igual consumir una droga tal como leer una noticia en un periódico hoy, todo, creer en todo lo que dicen. Es una, la manipulación también. Todo es muy subjetivo. La cultura hoy es muy subjetiva. ¿Qué quiere decir? Muy bueno esto. ¿Qué quiere decir que es muy subjetivo? Yo no sé, un poco que tengo de vista, tengo visto de este ahora y me está interesando mucho. Es principalmente a través de la prensa y la información que llega. Bueno, ya había un poco de este tema a mis compañeros, me estoy dirigiendo en otra asignatura y tal, en otro seminario. Y cómo se comporta hoy un individuo según lo que lee. Pero lee y es una información que sea banal porque no tiene un repertorio, no tiene un histórico, y se va y se pasa de esto, mañana olvida este tema, luego vuelve porque el muro cayó, pero es igual, yo no me estaba envolviendo en esto. Esto es del gobierno tal, del estado, de la empresa tal. Y se va como un objeto más de esos contenidos. Yo veo como un espectador, un lector, pero no como alguien que absorbe. Y después de absorberlo, tiene una opinión y se va a la calle a decir, oye, yo estoy contra esto. Y yo creo que es un producto. Yo veo como un producto. Me parece dos cosas vinculadas a lo que dices. Una, Baudrillard, que es muy radical al respecto, pero viene a decir algo así como que aquí ya una mitad, es decir, podría haber debat, porque para comunistas, una mitad diplomática, evidentment hi havia opinions, però hi havia dit tant un bando com un altre. I per suposat hi havia un pedida fins i tot filosòfica, hi havia fins i tot dogma religiós, no? Que era una veritat i tal. En canvi, aquí diu Baudrillard que estem al simulacre per entendre's coses que funcionen com a ara i aquí i sin querer ser demasiado, no sé què, verdades, voluntàries, veritats clínex, coses d'aquest tipus. Per tant, tenim, i la pregunta també és per aquí, una degradació de veritat a simulacre, i un segon aspecte que crec que apuntaves és que d'alguna manera aquí el jo, la personeta, podia tenir una cosmovisió relativament sòlida, no? Era possible, semblava possible tenir una cosmovisió sòlida des de tu mateix, no? Una visió del món clara, uns són mals, els altres buenos, la veritat és això, la falsedat és això, pam, pam, pam. I en canvi aquí, encara que hi posis ganes, i no sé si els mitjans de comunicació i tot això més aviat no t'estorba, el que hi ha és un jo que es veu incapaç de treure l'aigua clara, de tenir una cosmovisió clara. Pot tenir coses, allò de dir, els meus amics són aquests, la meva tribu és aquesta, aquella canallada no me la creo, etc. Coses així. Però allò de dir, una visió, com no vinc a mi classe, pues me la tiene, no? És a dir, el problema és aquest, no? És a dir, el jo és incapaç de tenir pues, una cosmo, que vol dir d'universo, global, una cosmovisió, una... Si a més en tenim en compte que les ideologies, que eren cosmovisions, diríem així, preparades perquè les absorbissis, han quedat tocades i te les has de fer tu, perquè sí, això també ho has dit molt bé tu, t'has de fer tu la... per què? Perquè no et pots creure massa el que et diguin ni el sacerdot, ni el no sé què, ni el no sé quantos. Però clar, el problema és jo. Vivian, Gonçal, qualsevol de vosaltres, som capaços de fer una cosmovisió sòlida i tal i qual. Esta classe és per això, però tot i així no sé si ho aconseguim. Perquè clar, ja veig les dificultats. Entonces, sí, tenim per una banda simulacre, l'altra la incapacitat aquesta. Per què? Què ha passat? Jo penso que això és el que apuntava la Clara una mica. Aquesta incapacitat de pensar en el futur. També. Sí. Ara tu has d'explicar una mica la teva vida i dir, bueno, jo faré això i tindré una família o no la tindré. Un ideal. I estudiaré i faré... I ara no hi ha... Meta. Digues, digues. No pots construir un futur. Ni jo mateix em puc construir el meu avui dia. No sé què faré, més o menys faré. Ni perquè, o sigui, puc estar estudiant aquest màster per una sèrie de coses, però després de saber que poden portar. I això molt relacionat amb el que parlava ella i que comparteixo completament amb el que era les drogues, es va molt lligat amb això. Clar, la Clara era una treballadora social, la treballadora social entrava molt en aquest tema. I és veritat, o sigui, hi ha una necessitat de viure el present, un carpe diem mal entès, d'alguna manera. Sí. Tan forta que, bueno, que ens importa és el que estem fent ara i potser el que faré demà, o demà passat no em va. Penseu que aquí, en la religió, ara hi ha parlat el dogma, hi havia una vida eterna. A les ideologies hi havia pues, la societat lliure, la revolució, el que vulgueu, etc, etc, etc. Aquí, pel que apuntes tu, pues, el que ja és una mica xico, apanya-te com puguis, que si molt em voleu, té molt a veure amb això, amb el mecanisme que no és... Perquè clar, el que al final queda del capitalisme en el mercado és consume lo que puedas, trabaja lo mínimo, si puedes haz un pelotazo y, a veure, és una mica, perquè no t'estan dient algo així com y edificaremos la sociedad libre de los derechos humanos, no sé cuánto, estan dient coses d'aquest tipus. I per tant, una mica aquest carpe diem, en cert sentit, es pot assemblar molt a lo que estan dient. Mira, xico, és el que hi ha, no futur, aprofita el que puguis, no sé què... No, però això jo me lo como. Sí. I de fet, això... Hi ha la solidaritat, cada un no s'aterrita, rita, rita, no? Llavors, bueno, ara, no? Una cosa que em veia molt atenció, que reflexa tot això és algun dels llibres d'autoajuda. No? És veritat, o sigui, hi ha biblioteques, hi ha tiendes especialitzades, y es por qué es eso, ¿no? Es el yo me lo uso y me lo como. O sea, me busco el libro, me lo leo y entiendo cómo funcionan las parejas. ¿Por qué no ahora? Porque... Ya seré feliz. Sí, como ser feliz, como una receta de cocina, ¿no? Como ser rico, sí. Es verdad, la inteligencia emocional. Te lees un libro y ya eres inteligente emocionalmente, ¿sabes? No, pero algo ya. ¿Qué faría a los vuestros amis? O los vuestros padres, lo mío. Aquí, pues aniria a parlar amb el sacerdote, demanaria consell al confessor, miraria, no sé, potser fins i tot li demanava opinió, què sé jo, fins i tot fins i tot un gurú, algo de gurú el pot haver per aquí, però aquí el que hi ha què és? Anar, comprar un llibre que el llegeixes tu i el comentes molt solitàriament, perquè ni tan sols hi ha, ara el tipus gurú que era col·lectiu, sino ya os de yo a ver, pero claro, si he cogido un libro y tú no, yo seré feliz y tú no, ¿no? Y a ver, y ahora si tengo suerte, ¿no? De Bucay se forra. ¿Cómo? De Jorge Bucay se forra de paz. Vale, sí. Algo de eso también ya, ¿eh? Hasta en eso. Hasta la ayuda no puede ser heteroayuda, ha de ser autoayuda. Ya no es pensable que alguien te ayude. Ni aunque sea un profesional de la ayuda. Autosuperación. Sí, sí, y todo vuelve a tú. Si no te autosuperas, primero, algo tienes, porque todo el mundo se autosupera, pero además segundo, es decir, la cosa fácil de, bueno, a ver, pido ayuda, o tendré algún amigo, tendré alguna amiga, tendré alguien que me podrá ayudar. Bueno, yo entiendo que sí, que alguno... ¿A quién? ¿A quién recurro? ¿A quién? La iglesia no me la creo, la ideología tampoco, tal, ¿a quién? ¿Por qué? Me explican bastantes cosas, pero ¿per qué ens estem tornant tan així? Y estoy de acuerdo con el diagnóstico, más o menos. Más o menos, amb diferents opinions i tal, però algo per aquí estem anant, eh? Això hi ha consenso. Más o menos, serà més culpable este o l'altre, però, i el tema és, bueno, tema, el premi del millón, no? Le daremos el premio Nobel que solucione por qué. Y bueno, si además dice cómo evitarlo, ya, vamos. Un libro de autoayuda publicaremos un libro de autoayuda. A ver, hay más, o pensant les coses, o al millor potser ja podrem... Yeah. Bueno, no sé, no. Sí, perquè no, bueno, no hemos hablado ni del... No, no, yo iba al 2001, es que ni siquiera hemos hablado de... Vale, 2001. Hay 2000 cosas, ¿eh? ¿Qué pasó el 2001? ¿Quieres empezar tú, Tatiana? No. ¿Por qué pasó el...? Bueno, el 2001 ya todo el tema de que cau... de l'atemptat terrorista de l'11S. Ja, sí. Però jo trobo que és més important, o m'ha semblat més rellevant, el tema de la invasió d'Iraq per part dels Estats Units, sí, sense consentiment de la ONU, que, que i, el 2003. Sí. Iraq més important que això? Bueno, sí, per què? Perquè és en el moment on la supremacia dels Estats Units es fa més palesa i fins i tot alguns països, bueno, també passa quan cauen les torres, alguns països que havien mostrat reticències, com la URSS o Xina, són els primers que agafen el telèfon, no, i truquen mostrant la seva devoció pels Estats Units, no? I jo crec que és un moment on hi ha tota possibilitat de dubte queda dissipada per el tema aquest de que tots els països s'agrupen, fins i tot molts li donen suport en la invasió d'Iraq, malgrat no tenir... Vull dir que les torres van servir clarament com a justificació i facilitació d'Iraq. Sí, sí, sí. Això a Bin Laden la va cagar, perquè per millor la definim aquí. Què? Que no són que I bueno. Jo diria que Iraq és més brutal, perquè, ara, què és el petroli? Iraq, diríem, és un país ric, no només en petroli, etc. Afganistan no ho veig tan clar. Jo diria que Afganistan era una herència antisoviètica, perquè Afganistan, i això que el primer Rambo, d'alguna manera està col·laborant amb els talibans. I per tant és una herència del combat que se'l troben i que no tenen massa a guanyar i molt a perdre. En canvi l'Iraq una mica era el sueño. A veure, a l'Eva Servi no la podem invadir perquè és que és aliada, no podem. Iraq no se deja. Hòstia, Iraq, Saddam, ideal, no? Uh-huh. El Saddam no va intervenir gens a les torres. No tenia armes de... Ho arrossegàvem de la guerra del Golf. Clarament el van escollir perquè era el que... És això, a veure, no vamos a pedir a l'Arabia Saudita que és de los nuestros, Irán, pues, no se deja, Irán, que és más fàcil. I bueno, amb això que no hi ha cap col·lesió militar que pugui fer front als Estats Units. En aquest moment queda totalment demostrat. Per si hi havia algun dubte, queda demostrat. I després hi ha una altra data que també és important i està molt relacionada amb tot això, que és el 2003, que ha donat tota la globalització mediàtica que estem vivint, doncs el 2003 hi ha la primera manifestació ciutadana global contra un conflicte. Sí, diguem així, l'altermundisme, majoria d'edat, no? Sí. La majoria d'edat, l'altermundisme... Què ha passat? Ara no han après a controlar-lo, eh? Ja no és tan fàcil, eh? Cada vegada que la nova cimera ho tenen. Ah, sí, noves tècniques. I n'aprenen, ràpid. Però bueno, és... El poder, és això, a través de les noves tecnologies doncs s'arriba a una manifestació mundial. Això és evident. El tecnologisme també és resultat de les TIC. Sí. Us voleu de les relacions. Vull dir, és un... Va, està clar. Sí, sí. El 2003 també es comença el Tribunal Penal de la Haia. Oh. El Tribunal Penal de la Haia. Quan? El 2003. Només el 2003? És el 2003. Sí? No ho sabia. Em pensava que era anterior. Mm. Bueno, és lo... Sí? Ah, pues... Me han dejado algo. El 2002 entra l'euro. Com? El 2002 entra l'euro. També era un euro. Home, a veure, hi ha una tesi bastant sortinguda. Semblava que Saddam Hussein havia una de les decisions que tenies preparada en agenda i ho sabien als Estats Units, era passar a pagar el seu petroli, a cobrar-lo en euros. I clar, això es veu que es va viure com una amenaça. Per això que als Estats Units... A veure, el problema que té USA en aquest moment es diu dèficit. Un dèficit i una deuta externa impressionant. Llavors, clar, per a financiar aquesta deuta que ho financien tots els altres, necessita tenir un dòlar fort i, clar, com va veure de que el d'això passava l'euro, podia passar l'euro i que podia tenir un efecte... sembla que va ser un factor com mínim coadyuvant, I és evident que l'actitud dels Estats Units davant de la comunitat europea al principi va ser de riure-se'n, esto no és una comunitat sinó que és, que van dir que era, bueno, no és una comunitat, és una, dirigall, un club no sé què i tot això. Van passar d'això a, que era quan l'euro, el dòlar era molt superior a l'euro, que quan es va canviar i l'euro va començar a ser, ara es paga bastant més que tot el dòlar, es van posar bastant nerviosos, i diuen que, bueno, diuen, està bastant estiguat que una de les pujades del petroli va ser animada per als Estats Units, quan ell, les primeres, o per què? Perquè els Estats Units era productor de petroli. I en aquell moment va pensar que no el perjudicava tant com el continent europeu. Que hay problemas dentro del campo de los aliados, bla bla bla bla bla bla bla. Algo de això també ja. I també una altra cosa que va passar el 2001, que jo crec que és bastant rellevant, és tot el tema del Corralito Argentina. Sí. I és rellevant perquè era l'alumne aplicat de les mesures imposades pel Banc Mundial i l'FMI, i de sobte va fracassar. Sí. És a dir, anava a dir doctrines, però no, més que doctrines és les receptes, neoliberals, ultraliberals, del Fondo i del Banc Mundial i tal, bueno, el Corralito i el deute impagable de la meitat del tercer món. O sigui, això és un element molt important de desgast d'aquesta situació. Sí, sí. Què més? Perquè a veure, està bé, com ho lligueu tot això? ¿Qué tiene que ver todo esto? ¿Cuáles son las consecuencias básicas, importantes de todo esto? A ver, ¿poder lligar això amb tot això que parlàvem aquí? Perquè té orgull. No sé, yo desde mi punto de vista yo creo que en el 2001 lo que se dio, bueno, o sea, un poquito más tarde con la invasión de Irak fue una decepción colectiva en el capitalismo. Por ejemplo, en Latinoamérica también, cuando Argentina tuvo ese golpe económico, también fue para Latinoamérica como que, bueno, si Argentina se cae, ¿qué será de nosotros? Sí. Fue totalmente como el país más industrializado o más estable de Latinoamérica. Muchas materias primas y mucho territorio potente, sí. Exacto, entonces yo creo que globalmente se vio como que, bueno, y también otra cosa es que en el 2001, al pasar, o sea, que era el nuevo milenio y todo el mundo se esperaba como que un progreso infinito, no sé, había mucha esperanza, y empezamos el 2001 y pasó todo esto, fue, no sé. A mí me contrastan las esperanzas, yo no las vi tanto, un poco la noche de fin de noche buena, toda y media, pero más bien yo creo que... Pero colectivamente... Uy, lo que nos espera en el nuevo milenio. Pero colectivamente yo creo que sí, que cuando empezó el 2000, o sea, se veía como que vamos a el progreso, qué sé yo, no sé. Estamos en un nuevo milenio, sí, posible. Bueno, yo el Corralito lligaría también al desencís general de todo. Sí, lo que apuntabas, ¿no? La decepción capitalista. Yo diría que esta decepción que estamos en vista es bastante general. Porque, verá, ¿quién se creyó que Irak se hacía por lo que se dijo que se hacía? Nadie. Lo de Afganistán, vamos. Pero es que además los otros son brutales, como mínimo, ¿no? Claro, de que. Y esta es la esperanza que nos da el Islam, malo, ¿eh? Yo, somos cristianos, ¿no? Pero también eso va a ser una barrasada. ¿No será también eso como la consecuencia? Y yo creo que tengo ganas de picarle una bomba aún, a extendirme como símbolo y tal, pero bueno, en fin. sí, eso no se hace. Se puede desear, pero hacerlo. Y, evidentment, les torres de sobre, sempre apareixo. Bin Laden, en fi, i a més, la ideologia que apunta no fa bastanta por. Però, a veure, sí que diria, voy y te dejo, és aquesta decepció, és, a veure, una mica una idea que no hi ha arreglar, lligar amb aquella desesperació, amb aquella manca de cosmovisió, de futur, d'ideals, de metes, perquè, a veure, una lectura ràpida és, unos coge el petróleo y corre, però uns altres, en fi, no sé, mi utopia passarà per cargar-me Occidente, perquè tampoc, els altres, en fi, canallades diverses, etc. No te pots fiar del Fondo Monetario, del Banco Mundial, però probablement ni de l'ONU, ni del, com es diu, el que manda l'ONU, los 15 que hay los miembros permanentes, el Consejo de Seguridad. Vamos, tenemos ya, el Consejo de Seguridad no es un modelo de democracia, digámoslo así, ¿no? Uh-huh. Es decir, que, hombre, el no futuro, si todo va por aquí, si Estados Unidos. Su gran éxito es un consumo, una cultura banal, decíamos, un déficit del copón, insostenible por Estados Unidos y por el planeta. Si apliquésemos el consumo de Estados Unidos a todo el mundo, necesitaríamos, está calculado, 5 o 6 planetas. Bueno, algo ya. Ya unas esperanzas, el talmudisme, no sé qué era eso del penal. Però así de l'Aia, però sí que entenc una mica algo d'això, és a dir, no hi ha massa coses esperançadores, no? I, perdona, a ti te he interrumpido, no? Yo le iba a plantear era que todo este, digámoslo así, este capitalismo en cierta manera, como se está dando con todos los argumentos, que desbalancea relativamente al mundo, que impide como esa libre expresión, que en cierta manera cualquier civilización sea, pues, o se aniquila monetariamente porque el Fondo Monetario lo aniquila, o militarmente porque manda todo un ejército regular, en cierta manera no cae y conduce a la explosión de esas torres, como que la manifestación de expresión más mínima de algo sería volarlas de un grupo pequeño que pronto no tiene representación, nadie lo escucha, bueno, un montón de cosas, y está diciendo nosotros estamos vivos también, o sea, mire que por ejemplo fue la única forma, digamos así, pero que un léxico yo casi muy crítico, ¿eh? Sí, claro, dentro de un léxico casi militar, mire que aquí Pompeo se acaba casi lo que es una guerra regular, porque aparentemente esa maquinaria de guerra de los Estados Unidos queda aniquilada cuando unos tipos van y le vuelan las torres. O sea, definitivamente el mundo cambió, sí. O sea, porque definitivamente tocaba pararle bolas a esos pequeños grupitos que andaban por ahí pensando que eran diferentes y querían representación. Y además sí que eso, porque claro, no sé, tenemos tendencia por esta descripción a mirarlo desde el lado progre, ¿no? Pero claro, esa decepción yo creo que tiene un paralelo por el lado, no diré conservador, normal. Imaginaros una persona que se ha creído y vive más o menos bien con esos y tal, ahora pensaré en neocon, ¿no? Hay un terrorismo, hay un problema de seguridad, gordo. Claro, eso para ellos también representa el fin de una esperanza de American Way of Life, si queréis, una esperanza de vida cómoda, tranquila, no sé qué. Si además le añades déficits que no llegan, que la gasolina aumenta, que los coches aquellos no pueden ya sostenerlos, que hay despidos, porque hay un paro de narices, y si te pones enfermo en Estados Unidos lo tienes claro, ¿no? Es decir, que claro, digamos, cierto gente, digamos, que podía estar aparentemente muy tranquila, muy así, todo maravilloso, también recibe un impacto absolutamente negativo. Es decir, que no somos solo, digamos, progres, jóvenes, sino gente que parecía que tenía un mundo tranquilito, que estaba todo claro, ¿no? Todo esto es ¡plas! Es decir, una santa bombolla de una manera de viure, diguem, Hollywood, no? la caseta petita, la família, tres cotxes per família, el nano ara que té 16 anys ja té cotxe, no sé què, tot aquest model petit burgès, si voleu, però això també fa una mica plum. Perquè les cases estan hipotecades, resulta que es foten fora, si tenen una malaltia no tenen que pagar-lo, si el papà no sé què, cuidado, és a dir que hi ha també l'altra perspectiva. Sense que això signifiqui, continuo pensant, de que de moment es pugui dir que el capitalisme no triomfa i el pensament únic aquest no vagi davant. Ara, que hi ha motius pels quals no triomfa també, i que per entendre'ns, aquesta gent capitalista de web també han d'estar una mica cuinits, perquè el mundo que les prometieron no és el mundo real que s'està produint ara. Claro. También con lo del 2001, yo estoy de acuerdo contigo, ¿no? Tú dices, vaya forma de hacerlo, ¿no? Lo de las torres. Bueno, en Madrid murieron casi 300 personas tan inocentes. Yo creo que también el tema de Estados Unidos es que todo el mundo fue, Dios, qué barbaridad. Es que en todos los países las barbaridades que pasan, yo no sé, digo, me acordaba ahora de lo que era pues todas las matanzas en Burundi o los niños que mueren. Es una brutalidad porque son inocentes. Bueno, no porque seas culpable también mereces, pero me refiero que son... Pero es que se le dio... Nunca les tocó nada. Yo con perdón, pero es que dije, te tocó en tu terreno, tío, porque te pasas de la... Con perdón, toda la vida en los terrenos... Que no justifico ni edad, nada, ¿no? Pero que a mí me parece como símbolo, como también como tan chulos trajes las cuatro cosas, ¿no? Pues que lo usemos como el símbolo de lo que hay. Pero, tío, ¿qué quieres...? Perdón, digo, no sé, llega un momento en que dices, fueron, no sé cuántos, 40.847, no quiero plantearme todos los desaparecidos del Pinochet, no quiero ni planteármelo, y nadie, ahí ese, oh, dos aviones, evidentemente eran inocentes, pero... Por los cuartos de Hiroshima, nadie le dijo nada. Yo creo que también ese coso que dices tú de que se asombraron y demás es porque pero que también es un país que bueno, yo no sé la historia, pero digo que casi nunca fuera atacado, ¿no? O así, su guerra civil, sus rollitos y poco más, ¿no? Entonces, claro, es en tu territorio y parece que uy, qué miedo más me da, ¿no? Sí. Hombre, hemos comenzado con la paranoia de la guerra de mundos, la paranoia del Sputnik. La primera vez que, bueno, les pasó a Pearl Harbor, pero era allí en la isla de Hawái y tal, la primera vez que en el centro del imperio, Manhattan, les pasa algo, digamos, relevantemente brutal es allí. Y la verdad es que sí que alguna vez lo he pensado, me digo, hostia, coño, ya estoy harto y tal, pasa que yo no estoy por esa labor. Pero sí que es verdad que los de Sputnik no les pasó nada. Y era pura paranoia, lo de la guerra de los mundos, no sé qué, y eso no, eso sí, nada más les pilló por sorpresa. No, claro de que, bueno, ni yo me lo creía. Y ese día estaba yo mirando la tele, un vaso, no, yo es que fas tapi, paso tapi, tal, y al primer momento dije, pensaba que era una guerra de los mundos, para uno de honor. Y además lo puse, y ven, mira, no sé qué, tal, allí, ahora estamos allí, tal, cambiamos de cadena, hostia, lo tienen todas. No sé qué y tal, y al cap d'un ratet ve el segon avió. Y recuerdo de comentar, hombre, no, dos ya no. Yo comenté, Dios, dos ya no. Luego un poco más adelante se hunde una, y no, ya vi que era bueno. Pero la primera reacción era, ¿es cierto o no? Y cuando vi el dos pensé, no es posible que haya dos aviones que choquen y tal. La primera reacción fue esa, pero ya vi que no. Y algo de eso, si eso me pasa a mí, imaginaros el americanito normal y tal, igual. Vamos, que yo debió ser algo, si además le añades que luego el déficit se confirma y te toca, y la deuda, y que confirmas que te odian. Y parecía que los americanos no sabían que les odiaban. Puedo jurarlo que no tenía sensación que lo odiaba menos tan sistemáticamente, que eran por eso comunistas, pero no, eso lo juro, porque bueno, hablo mucho y tal, y entonces de repente es crack. Allí, entonces, claro, se lanzaron a Mapamundi de una manera que lo visteis. pero es que a la americana de está muy decepcionada. Sí. O sea, yo vi un libro de cómo explicaban la historia y, por ejemplo, hablando de la Amazonia, la ponían como si fuera un territorio que no era de Brasil y que era obligación del americano proteger eso porque era el pulmón del mundo, y le explican la historia así. Pero es parte de su teoría expansionista. Eso es parte de empezarle a lavar el colectivo hasta que así hicieron con el polio y se lo repartieron. Los libros actuales, la Amazonia no es de Brasil. Es del mundo. Del colegio, es del mundo. Y dices, pero ¿qué dices? Sí, o sea, es que. Y es y me lo mandan a mí. A ver, aún no lo recuerdo muy bien, pero. Sí. ¿Sabeu quin era el titular a gairebé tots els diaris, però bastant serios, que vaig veure als Estats Units, un dels primer o segon dia de la invasió d'Israel de Gaza? De Gaza, sabeu tota la... Sí. Allò, les bombes d'aigua. La mascota de la Ofrey, de l'Ofrey. Paraula o no? ¿Cómo decía? Diari serios, la mascota de l'Ofrey. El diario, pero el diario bastante serio, no te creas, no amarillo. Y tal y cual, una foto de la mascota de no sé qué, y tal, y noticia pequeñita, la invasión de Israel de Gaza. Bueno, pero... Pero no uno, dos o tres, y la Fox, por supuesto, pero no sé qué más, también abrió con eso. Y claro, eso es más... a ver, bueno, a lo mejor también hay una mente pensante detrás, pero... No, pero eso alucinado. En Estados Unidos, o sea, está claro que los periódicos son, o sea, parte de las multinacionales. Y, o sea, nadie, o sea, no hay ninguna. Puede haber un multinacional que lo haga bien, pero no. Ya, pero las multinacionales, o sea, están cada una con su partido. Y Israel es, o sea, sí, panita. Lo curioso es que los demócratas no eran mucho mejores, ¿eh? No, o sea, pero es que en lo que existe en Estados Unidos también es que hay ese tabú de no se puede hablar nada malo de Israel. O sea, es totalmente, y si hablas mal de Israel eres antisemita. Eso me parece. Entonces, ultra clave. Es decir, que me imagino no sé si en todos, pero en algunos buscando que yo. Hemos de buscar una noticia para dejar el... Sí que sí que las hay, pero hasta cierto punto, o sea, sí que se reporta, pero no es tan gráfico. Yo me acuerdo cuando la invasión de Gaza, yo estaba en Turquía, y en los periódicos se veían imágenes de Gaza que yo me quedaba... O sea, no puede ser. Y en Estados Unidos, nada. O sea, no inclusive con la guerra de Irak, también. Todo dentro de los intereses nacionales. Esto es una cosa que me gusta comentar bastante. En el islamismo, siempre antes se remarcó la importancia que tenía la CNN dentro del mundo y tal. Es muy importante Al Jazeera, porque claro, es que no se dan cuenta, claro, la noticia de Al Jazeera es cada día comenzar, que además me parece bastante lógico, ¿no? Bueno, podría verlo muy lógico, mucho más lógico que lo de un perrito, ¿no? Comenzar, y claro, no se dan cuenta que ya no tienen el dominio absoluto que tenían, lo tendrán Estados Unidos, pero no el resto del mundo, y por supuesto no ni el Islam. Entonces, claro, la situación en Israel es claramente una ofensa continua en un ámbito. En el otro puedes meter allí carritos, pero está claro que eso no lo puedes hacer en el resto del mundo, y menos en el mundo islámico, ¿no? Y creo que ha cambiado. Había una época, ¿os recordáis? Cuando os hablé de las tres, cuatro grandes... claro, antes Occidente controlaba la información. Ahora ya no.